Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Recta final del verano, undécimo programa de radio Toma la Tierra. Una hora más de contrainformación en defensa de la Tierra, con toda la actualidad y convocatorias contadas por las propias luchas. Ha sido un verano repleto de bicicletadas y de defensa de la Tierra, contra el fracking, contra el TAP, contra Eurovegas, contra la destrucción de Valdevaqueros, contra los cielos abiertos, contra las incineradoras y contra todo lo que quiere rematar lo poquitito que queda de nuestro maltratado planeta. Pero lo que queda de verano no va a ser menos intenso, y hoy os animamos a participar en varias convocatorias de lucha y resistencia en el norte de la península. Y una vecina de Artieda, en Aragón, nos invitará a apoyar la acampada de resistencia de esta pequeña aldea contra las expropiaciones para el recrecimiento del pantano de Yesa. Será los días 17, 18 y 19 de septiembre. Uno de los agricultores represaliados en los últimos días por defender las huertas de Aranzadi, en Pamplona, nos explicará cómo está siendo esta resistencia diaria. Mientras grabábamos este programa, nos hemos enterado de que con motivo de esta lucha ha habido 7 detenciones más sumadas a las 6 de la semana pasada. Además, el huerto reconstruido del que nos habla el compañero de Aranzadi ha sido destruido de nuevo por las excavadoras. Os invitamos a estar atentas estos días a lo que allí sucede y apoyar redifundiendo y acudiendo a las huertas. Un compañero de Voluntarios del Río Paz nos cuenta de qué va Toma el Río, una acampada contra el fracking en Cantabria durante los días 7, 8 y 9 de septiembre. En este programa también nos contamos cómo continuó la Revuelta del Norte, esa bicicletada por Palencia, Burgos, Cantabria, Asturias y La Ciana que quiso ayudar a difundir y conectar luchas en defensa de la tierra. Con esta excusa escucharemos un anónimo homenaje sorpresa a las participantes de esta intensa pedaleada y también una canción contra el fracking del grupo Cambalúa. Durante la Revuelta del Norte nos acercamos a Tapia de Casariego a conocer por qué sus vecinos están luchando contra la mina de oro que desde hace 7 años quieren construir en esta tierra astur de ganaderos, labradores y percebeiros. Hoy os ofrecemos un adelanto del videoreportaje que estamos preparando sobre esta lucha. Nuestra libélula pensante nos trae de nuevo sus reflexiones. Si las expectativas de deshielo del Ártico eran malas, las hemos superado. ¿Cómo afrontaremos este último aviso de la fragilidad del planeta? De momento, las empresas energéticas y los gobiernos están tratando de aprovecharlo para esquilmarlo como al resto del planeta. Y como no nos queda otra opción, hoy también hablaremos del fuego. Cerramos el programa con las dudas razonables de las gentes de La Gomera y con los versos de Pedro García Cabrera a su isla. No sin antes revisar el peor año de incendios desde que se tienen datos y de cómo se entrelazan recortes en prevención, especulación e intereses privados y políticos. Artieda es una pequeña aldea al norte de Aragón, frontera con Navarra. A sus pies comienza el pantano de Yesa, obra franquista que supuso la expropiación de los pueblos de Ruestas, Tiermas y Escob. Desde hace décadas, la historia amenaza con repetirse con el recrecimiento del pantano. Este año, la amenaza se está intentando materializar con la expropiación de tierras a las gentes de Artieda. Tenemos al teléfono a Laura, vecina de Artieda. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Nos han contado que el próximo día 19 de septiembre los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro van a intentar expropiar de nuevo terrenos en Artieda. ¿Cuál es la intención de estas expropiaciones? Pues son para hacer un camino desde la cola del pantano hacia la gravera que está en Sigüés para llevar la tierra. Pero no solo van a expropiar las tierras que necesitan para el camino, o sea, si necesitan, por ejemplo, un 10% del campo, no van a expropiar ese 10%, van a expropiar todo el campo entero. O sea, que al final van a expropiar mucho más de lo que necesiten, con lo cual podría ser casi una de las grandes expropiaciones que esperáis, ¿no? Claro, necesitan solo 10 hectáreas y van a expropiar el 60%, o sea, 60 hectáreas, porque como si no lo hacen ahora, lo tendrán que hacer dentro de un tiempo, pues directamente lo hacen ahora y así, pues, eso que se... ganan. Y este año ya ha habido otros intentos de expropiación por parte de la Confederación, más pequeños, pero el pueblo al completo salió. ¿Cómo fue la respuesta de las vecinas de Artieda? ¿Cómo respondisteis a esos ataques? Pues la verdad es que bien. O sea, hubo una en abril y otra en mayo. Ningún vecino firmó las expropiaciones en el acto, por lo tanto se tuvieron que ir sin nada firmado, lo han hecho por otra vía. Y tanto en abril como en mayo la respuesta de los vecinos fue muy positiva y esperemos que en estos del 19 sea aún mayor. ¿Qué tenéis pensado hacer? ¿Tenéis algo convocado? ¿Animáis a la gente a ir de alguna manera? Pues hombre, llamamos a todo el mundo a que si no puede venir el lunes, pues venga el miércoles 19 a partir de las 10. Y si pueden, pues que a partir del lunes vamos a hacer una acampada en el pueblo. Bueno, se va a habilitar el polideportivo con duchas, baños y comidas populares. Porque haremos charlas, pues proyectaremos el documental de Quiero Vivir Aquí, iremos a hacer unas visitas de los pueblos ya abandonados por el actual pantano, y bueno, pues una serie de cosas que para animar a la gente a que venga a apoyarnos, a que conozca pues lo que estamos viviendo. Pues nosotras animamos también a toda la gente a conocer Artieda, ya solo por lo bonito que es el pueblo, ya vale la pena. Nosotras estuvimos allí y la acogida fue maravillosa y aún encima es uno de esos ejemplos de lucha de pueblos unidos contra la destrucción de la tierra, que ya quedan pocos casos. Y nos movió muchísimo ver eso, cómo estaban los abuelos, las abuelas, los niños, la gente de todas las edades unidas en esta lucha. ¿Qué te mueve a ti personalmente a luchar contra este pantano? ¿Cómo ves tú esto? Pues todo, ¿no? O sea, saber que es una lucha que llevamos más de casi 40 años y saber que tus padres han estado toda la vida luchando y que es una injusticia porque no se están haciendo bien las cosas y pues eso, es el apoyar pues a toda la gente, que a nuestras familias y a todo, pues por seguir viviendo en donde han nacido todos mis antepasados, ¿no? Esta marcha es con el enriquecimiento de Iesa, contra el embalse de nuestra huerta, contra el embalse de Iesa, que son los embalses que harían posible el indeseado traspaso. Jornadas de oposición a las expropiaciones de Artieda, 19S. El próximo miércoles 19 de septiembre, la Confederación Hidrográfica del Ebro vuelve a convocar un nuevo levantamiento de actas previas a las expropiaciones que exige el recrecimiento del embalse de Iesa. Desde la Asociación Río Aragón volvemos a denunciar la corrupción y los fines especulativos y trasvasistas que se esconden detrás de esta obra, así como la violación que supone para el medio ambiente. Desde el lunes 17 se levantará una acampada de resistencia para tomar partido de la lucha de Artieda contra este proyecto y asistir a las diferentes actividades organizadas. Si crees en un modelo de sociedad que respete y conviva con el medio ambiente, si quieres decir basta ya a la política del hormigón que nos ha llevado a la situación actual, si quieres apoyar la lucha contra esta injusticia, acude a Artieda a partir del lunes 17 de septiembre y grita con nosotros. Ríos y pueblos vivos, Iesa no. Lunes 17. Charla debate, 40 años de lucha contra Iesa. Proyección del documental Quiero vivir aquí. Martes 18. Visita al mirador de Vidiella y al pueblo deshabitado de Roestas. Visita al pueblo deshabitado de Tiermas y a su antiguo balneario. Miércoles 19. Resistencia a las expropiaciones. Desde el lunes hasta el miércoles habrá habilitado para los asistentes un pabellón con baños y duchas, así como comidas, cenas y desayunos populares. Más info en Facebook Aturando Iesa y iesano.com. Qué frío fue aquel febrero, el último de los 60, cuando llegó aquel decreto por la reforestación. Don Florencio para entonces ya había negociado sus tierras y para agosto medio pueblo ya estaba en la emigración. Llegan cartas de Alemania, de Marcelino y Miguela, de sus hijos pa' María, una postal de Nueva York. Pero en aquel pueblo muerto, han soy a tocar la gaita. ¿Cómo va ese asunto? Preguntó inquieto el gobernador. Le dijeron que era uno, pero ese es muy cabezón. Severino, Severino, mira que eres cabezón. Cuentan que hasta el mismo Franco pensó en una insurrección. Severino, Severino, sigue tocando el tambor hasta que no quede un solo cacique en todo Aragón. Subió para convencerle un funcionario franquista. 3 años más tarde un alto cargo de la transición, con la UCE de aquel oscuro ministro exfalangista y ese camarada socialista en el 82. Diputados y psiquiatras, curas, delegados de Hacienda y al final aquel mangante de la Confederación. Con quien se ha de negociar, inquirió ese tal Anzuela. Qué mal cuerpo le quedó con Severino el cabezón. Y aquí nos hace un pantano mientras suene este tambor. Severino, Severino, mira que eres cabezón. Cuentan que hasta el mismo Franco pensó en una insurrección. Severino, Severino, sigue tocando el tambor hasta que no quede un solo cacique en todo Aragón. Dios lo tenga en la gloria. Un buen día meditando se le acabó esta canción. Si queréis saber el pueblo donde nació esta leyenda, sigue el pulso del tambor hasta tu propio corazón. Más que la campana huesca truena por todo Aragón. Severino, Severino, mira que eres cabezón. Cuenta que hasta el mismo Franco pensó en una insurrección. Severino, Severino, sigue tocando el tambor hasta que no quede un solo cacique en todo Aragón. Severino, Severino, mira que eres cabezón. Cuenta que hasta el mismo Franco pensó en una insurrección. Severino, Severino, sigue tocando el tambor hasta que no quede un solo cacique en todo Aragón. En el segundo programa de Radio Toma la Tierra, un compañero Aranzadi nos había contado las maravillas de este meandro de huerta situado en el corazón de Pamplona, y nos había explicado en qué consiste la amenaza urbanística que la acecha y la lucha vecinal que se ha organizado para cuidarla. En los últimos días, la amenaza a este espacio se está haciendo realidad con excavadoras, policías, detenciones y, sobre todo, mucha resistencia vecinal. Tenemos al teléfono a Alberto, labrador en Aranzadi y detenido hace poco por oponerse a la destrucción de este espacio. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Bueno, Aranzadi es un meandro que forma el río Arga cuando pasa por Pamplona, un meandro en el que se ha acumulado pues todo el aluvión, toda la arena y el humus que arrastra el río. Uh-huh. Y desde siempre, de hecho, es desde los primeros pobladores de Iruña ya lo utilizaron como zona de cultivo y en parte es un poco el origen, la semilla de la que nació la ciudad de Pamplona, ¿no? La ciudad de aquí se abastecían y se abastecen todavía muchos de los habitantes de la ciudad. Tiene una tierra fértil, yo llevo bastantes años en la agricultura, no he conocido ni he visto en ningún otro lugar una tierra como la que he conocido aquí. Es realmente una esponja de producir alimentos, ¿no? Yeah. Y aparte de eso, tiene un arbolado pues ya natural, una diversidad enorme, montones de árboles singulares de cientos de años, de secuoyas, robles, chopos gigantes, toda clase. Y luego una fauna también muy variada. Estamos hablando de una zona que, aunque pudiera parecer que estoy describiendo una zona rural, está a menos de 5 minutos andando del casco viejo de Pamplona. O sea, está justo debajo de las murallas de Pamplona. Entonces, es, digamos, a nuestro juicio, un poco el pulmón del casco viejo de Pamplona, ¿no? Ya, y además sigue teniendo el uso de huertas tradicional que tenía, se sigue manteniendo, algo que últimamente es más difícil de ver en las ciudades, ¿no? Eso es. En el meandro continúan viviendo 3 familias campesinas, y hasta hace poco había 5, que, bueno, pues llevan toda la vida, llevan siglos, en realidad, aquí cultivando y heredando como tradición familiar el uso y la producción en la huerta. Entonces, nosotros también el llamado que hacemos es a defender al campesinado, digamos, periurbano, ¿no? Que está, por lo visto, condenado a la extinción. Es una decisión que se han tomado en muchas ciudades, la de alejar de las zonas urbanas toda clase de producción básica, ¿no? De sector primario, de alimentos, de ganadería. Y, bueno, lo que creemos que es que lo que tienen esta gente entre las manos, aparte de un huerto precioso, unos huertos preciosos, son todo un patrimonio cultural que es patrimonio de todos los irineses, ¿no? De todos los pamploneses. Entonces, eso también creemos que es digno de protección, ¿no? O por lo menos, si no de protección, es digno de no ser destruido. Y eso es lo que está pasando en los últimos días, ¿no? Que están intentando destruirlo. Exactamente, ¿qué es lo que ha pasado y bajo qué excusa están entrando excavadoras en la zona? Bueno, el proyecto del ayuntamiento aquí es un parque, una zona verde, entendida como un parque convencional, lleno de cuadrados de hormigón y cuadrados de hierba, mantenida con tecnología química. Ese es el proyecto que quieren hacer, y de momento lo que han realizado de él es muy poquito comparado con la destrucción que pueden llegar a ocasionar, pero ya han destruido todos los huertos, digamos, pequeños, los huertos familiares de autoabastecimiento que ya había, ¿no? Había casi una docena de huertos de este tipo, no profesionales, digamos, que ya han sido totalmente arrasados por las máquinas. Incluso su tierra fértil ha sido ya retirada y ya, vamos, han hecho absolutamente imposible ya el cultivo. Justo después de la sucesión de estos huertos, llega la huerta Aldeia, que es en la que estamos ahora mismo, trabajando en Auxerán, hoy más de 1 centenar de personas, junto yo por aquí, y recuperándola. Bueno, pues es la huerta Aldeia siguiente, digamos, que me toca en esa lista. Ya hicieron su trabajo, tenemos una huerta en producción, y la arrasaron el pasado miércoles. No solo arrasaron la verdura que había, estaba en plena producción, sino que además retiraron toda la tierra fértil, dejando lo que llaman el espejo, ¿no? Que es la zona más arcillosa de la tierra, la capa más arcillosa, que se queda compactada y plana, retirando toda la capa fértil a haciendo grandes montes, ¿no? Entonces, el trabajo que estamos realizando hoy es recuperar la huerta, volviendo a poner toda la tierra fértil donde estaba. Y la verdad es que se ha avanzado mucho, casi la mitad de la huerta, estoy hablando de una huerta de 1,5 hectáreas, ¿eh? Casi la mitad de la huerta ha vuelto a recuperar la tierra que tenía y vuelve a estar colocada en bancales perfectamente ordenados y está otra vez en su sitio. O sea, que ha habido una respuesta muy fuerte desde el primer momento en que entraron las excavadoras. ¿Cuál fue la reacción del vecindario? Hombre, para que os hagáis una idea, pues aparte de concentraciones y manifestaciones, llevamos por 6 detenidos desde que comenzaron la entrada, digamos, las obras pesadas, ¿no?, que comenzaron este lunes. Del lunes al día que estamos hablando hoy ha habido 6 detenciones, algunas intervenciones de la Policía Municipal y Nacional, porque el rechazo vecinal está siendo intenso, ¿no? Está siendo intenso y además va increciendo, ¿no? O sea, se va notando que la gente se va enterando, se va concienciando, y además son miles los pamploneses y pamplonesas que conocen ese meandro, y no solo que lo conocen, sino que le tienen cariño o precio, ¿no? Han estado toda la vida viniendo aquí a comprar verdura, o a pasear, o a andar con sus hijos, o lo que fuese, ¿no? Pero es una zona muy apreciada y ese aprecio se está empezando a materializar, digamos, ¿no?, en estos días. 6 detenciones, supongo que, o sea, simplemente por negarse a aceptar la destrucción de estos espacios. Sí, la mayor parte de ellas por persistir en trabajar la huerta, o persistir en desbrozar, o persistir en cavar, cualquier tipo de actividad agrícola, porque se supone que esto es una propiedad municipal en la que ya no se puede trabajar. Bueno, propiedad municipal. La policía suele utilizar mucho el concepto de propiedad privada. Yeah. Insistimos que esto es una propiedad pública. Entendemos como público todo lo que sea municipal, y por lo tanto lo que estamos haciendo es un uso de una propiedad pública. Un uso, además, que es el de siempre, el uso tradicional que ha tenido siempre esta huerta. Es que esta tierra no sabe hacer otra cosa que producir alimentos. Para eso ha sido trabajada, para eso ha sido cuidada y nosotros lo que estamos empeñados es que siga haciendo eso. Desde luego, esa desobediencia civil a la que se está llamando no va a detenerse por unas pocas detenciones. O sea, nosotros vamos a seguir aquí cultivando la huerta, diga lo que diga el Ayuntamiento de Pamplona. Qué bien. Pues estamos escuchando ahí de fondo que hay ambiente, ¿no?, en la huerta de Aldaya. Hoy pues tenías... ahora mismo, dime. Sí, estamos acabando los trabajos, acabando de trasplantar y regar lo trasplantado y empieza un poco ya, o pronto va a empezar un poco ya la musiquita, el sol ya está empezando a caer. Y si no hay conciertos, primero pues eso, habrá unas exhibiciones de Chalaparta, que supongo que escucharéis de fondo, sí. Porque es bien penetrante, y luego sí, tenemos una mujer, una rapera de aquí del barrio de la Rochapea, aquí al lado de la huerta, que vendrá también a darnos su música, ¿no?, a darnos su rap. Bueno, de verdad vamos a tener una fiesta bien maja, porque además hoy ha habido presencia de la policía que ha venido a tirar, pero bueno, no ha habido ninguna intervención y todo indica que ya no la va a haber, así que yo creo que por fin vamos a tener la fiesta en paz. Ajá. Y que la vamos a poder disfrutar. Y hemos leído también que hay un llamamiento a resistir en la huerta de Beroiz a diario, en la huerta de otro agricultor, Agustín. Convocamos todas las mañanas a las 8 un paseo. Le llamamos paseo, es un paseo donde la gente venga a partir de las 8 a pasear, a dar vueltas alrededor de la huerta de Agustín Beroiz, que es la que presumiblemente está amenazada esta semana. Se suponía que iban a entrar ya la semana pasada, arruinándole parte de lo que tiene cultivado. Y bueno, pues por la presión, la presencia continua cada mañana de la gente, pues lo dejaron pasar. Y estas semanas lo indican que podrían volver a intentarlo. Así que nos reafirmamos en ese llamamiento a la gente de que a partir de las 8 de la mañana todos paseando cerca de la huerta de Agustín, porque es un hombre de 76 años, su vida es la huerta y la fuerza que tiene mucha aún, ¿eh? Pero la fuerza que le pudiera faltar a él, tenemos que poner a todos y todas las demás, ¿no? Porque esa huerta, aparte de ser su huerta, es un patrimonio cultural para toda la gente de la ciudad, ¿no? Y lo vamos a defender. Los próximos 7, 8 y 9 de septiembre tendrá lugar el Toma el Río, una acampada contra la fracturación hidráulica en el pueblo de Borleña, en Cantabria. Y tenemos al otro lado del teléfono a Francisco para contarnos en detalle la convocatoria. ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenas tardes. ¿Quiénes organizáis la acampada y cuáles son sus objetivos? Los objetivos es que no queremos que nos pongan el fracking aquí. Uh-huh. O sea, que contamine nuestra tierra. Un ecosistema que debemos de conservar, que vivimos de él, uh-huh, en el Valle de Toronto, y no estamos dispuestos a dejarles pasar. ¿Y quiénes son los que organizáis? Cuéntanos un poquito sobre el PAD. Sí. Bueno, esto lo organiza, en primer lugar, yo no hablo en nombre de la patrulla ambiental del PAS, hablo a nivel personal. Uh-huh. Es un grupo de voluntarios libres, como te he dicho, independientes, uh-huh, de ayudas y tal, y funcionamos de forma asamblearia, uh-huh, horizontal. Esto lo decidimos entre todos, un grupo de gente que estamos dispuestos a hacer cosas por nuestra tierra, uh-huh, y punto. Vale, pues mira, nosotros desde el programa, bueno, ya llevamos siguiendo bastante tiempo la lucha contra el fracking y bueno, pues ya hemos hablado de en qué consiste la fracturación hidráulica y tal. Sé que dentro de vuestro programa de actividades a lo largo de los días, seguro que es abierto, ahora nos comentas un poquito cómo va, pues se van a pensar acciones contra este sistema de extracción de gas, ¿no? Pero ¿nos puedes contar un poquito cómo va a ser el programa? ¿Qué vamos a vivir dentro, pues a lo largo, bueno, de esos 3 días? Bueno, pues tenemos previsto el primer día, pues conocernos, ¿no? Hacer una asamblea general, uh-huh, donde nos reunamos todos y, bueno, la plataforma No Fracking. Van a dar la charla, van a explicar a todos el problema que nos trae el fracking. Uh-huh. Después, un poco más tarde, haremos una asamblea para conocernos, ¿no? Presentarnos cada uno, de dónde, sí, venimos, de quiénes somos, ¿no? Echarnos unas risas, conocernos. Y al día siguiente, a las 10:30 de la mañana, el sábado, el día 8, uh-huh, pues sería ir al río a hacer algunas actividades para poner en valor el ecosistema fluvial del río, uh-huh, ¿no? Como recurso natural escaso, además, porque aquí hay muchos problemas con el agua, porque debemos conservarlo, es nuestro recurso para beber. De aquí se abastece a la ciudad de Santander, o sea, la ciudad de Santander también se vería afectada. Uh-huh. Ya te digo, vamos a hacer actividades también en el río, vamos a estudiar los macroinvertebrados, es una actividad que pueden venir los críos también perfectamente. Qué bien. Vamos el domingo a hacer la visita al Chorrón, va a haber el concierto de Los Bonitos del Norte, Cascarriac. Vale, un montón de grupillos de conciertos y a, sí, pasarlo bien por la noche también todas juntas, ¿verdad? Eso es. ¿Y tenéis una estimación de la asistencia? ¿Cuánta gente más o menos creéis que se va a pasar por ahí? Pues bueno, en principio tenemos confirmadas 236 personas. Uh-huh. No sabemos si luego vendrán pues con amigos o estamos ahora el lunes, colgaremos el cartel para que la gente nos ayude a difundir por su barrio. Uh-huh. Y bueno, así estamos. Oye, y cuéntanos, ¿cómo, para la gente que nos está escuchando, cómo pueden acceder a más información sobre el evento y dónde pueden dirigirse los oyentes para encontrar, pues a lo mejor, las instrucciones de cómo llegar a Borleña? En la Européndola 100% Sostenible pueden leer el programa, pueden ver algún cartel también, por si quieren repartirle por ahí echándonos un cable. Genial. Y bueno, está invitado todo el mundo, porque aquí no hay que pagar nada, es venir a juntarnos, a conocernos y a descubrir este entorno tan maravilloso y hay que protegerlo. Los políticos van a responder a problemas capitales. Nosotros tenemos que responder con nuestra tierra. Claro que sí. Pues mira, nosotros estuvimos hace poquito por allí, por Borleña, precisamente en un festival folk que hubo este verano. Sí, y pues estábamos haciendo la Revuelta del Norte. Pasamos por allí y luego ya, y ahí nos enteramos, ¿no?, de Toma el Río que estabais organizando, y allí estaremos. O sea que nos vemos por allí, Francisco. Venga, gracias. Hasta luego. Para todas las que nos estéis escuchando y os apetezca pasaros por la acampada, podéis visitar el blog fracturahidráulicano.wordpress.com y encontraréis información en el Facebook de Patrulla Ambiental del PAS. La Revuelta del Norte. pedalea rebeldía. Del 1 al 26 de agosto tuvo lugar la Revuelta del Norte, una bicicletada en la que más de 30 personas recorrimos las provincias de Palencia, Burgos, Cantabria y Asturias para acabar en el Valle de la Ciana, al norte de la provincia de León. El motivo de la marcha era conectar y difundir a las luchas en defensa de la tierra que íbamos encontrando a nuestro paso. En el programa anterior os contábamos cómo se había desarrollado la primera mitad de la marcha, aprendiendo del intenso trabajo de las asambleas contra la fractura hidráulica en Palencia, Burgos y Cantabria. Recordaros una vez más que tenéis toda la información sobre estas luchas en fracturahidraulicano.in. Asturias entramos bajo el lema de fracking no, y en Ribadesella realizamos una masa crítica para visibilizar este destructivo método de extracción de gas para el que se han pedido permisos de prospección también en esta zona. A la salida del pueblo nos esperaba el coronel de la Guardia Civil, que nos hizo vaciar las alforjas y, cual sheriff del condado, nos advirtió que no hiciéramos noche en su concejo. Tras preguntarnos qué era eso del fracking, debió de pensar que consistía en recordar a viejos asesinos, y nos habló de otros tiempos en los que él hubiese arreglado las cosas con nosotros en el monte. Y es que parece que en Asturias, ese paraíso natural que algunos han convertido en paraíso industrial, no están bien vistas las bicicletas ni la defensa de la tierra a ojos de los cuerpos de seguridad del Estado. La prueba definitiva la aportó la Policía Municipal de Gijón, donde realizamos una marcha ciclonudista para visibilizar las luchas contra las líneas de alta tensión y la incineradora en Serín. Piribi, les informamos que el agua de Gijón está contaminada y que se verá más contaminada cuando comiencen con la fractura hidráulica. El aire, a su vez, es irrespirable gracias a todas las centrales térmicas del círculo asturiano y también gracias a la futura incineración. No es la solución, la incineradora apesta y no nos mola. A nuestro paso por el paseo marítimo, los agentes decidieron pararnos en la calzada. Un compañero de marcha fue reducido en el suelo y detenido con cargos de desobediencia y resistencia a la autoridad por atreverse a pedirle el número de placa a un agente. La grotesca escena, de la que fueron testigos centenares de personas que paseaban por la zona, cambió el curso del día, que acabó frente a comisaría. Por suerte, la gran acogida de los compañeros de la finca de Mareo, un proyecto de autosuficiencia a las afueras de la ciudad, nos renovaron el ánimo. Así, al día siguiente acudimos a la Plaza Mayor de Gijón a denunciar micrófono en mano lo sucedido el día anterior y a escuchar de la mano de una vecina de Serín la problemática que allí se vive. Y es que este pueblo está situado en el punto medio entre Oviedo, Avilés y Gijón. Tiene las tasas más altas de cáncer masculino de toda España y uno de los aires más contaminados de Europa. Por si fuera poco, está en proyecto la construcción de una incineradora para gestionar los residuos de las urbes y, unida a ella, una línea de alta tensión llamado Anillo Costa Verde. Tienes más información en noalaincineracion.blogspot.com y en desdelremedio.blogspot.com. Tras las experiencias de Gijón, el grueso del grupo se dirigió a Escaldes, otro proyecto de autosuficiencia cercano a Pola de Lena, donde precisamente ese fin de semana se recogía el cereal que da nombre a la comunidad. Podéis conocer el proyecto en escanda.org. Otra parte del grupo nos dirigimos a Tapia de Casariego, donde llevan más de 7 años luchando contra un proyecto de mina de oro. Pese a que llegamos sin previo aviso y que pasamos allí apenas un día y medio, enseguida se movilizaron bastantes integrantes de la plataforma Oro No y pudimos entrevistarles. Después de esta crónica os dejaremos un avance del vídeo reportaje que estamos preparando. El grupo se volvió a encontrar cerca de Oviedo, en otro proyecto rural llamado Ixuxu, del que partimos hacia la Ciana, a donde llegamos tras superar el duro pero hermosísimo puerto de La Ventana. En la Ciana pasamos los días finales en lo alto de una braña, que es un prado de altura, en una cabana preciosa y rodeados de vacas.

Toma la tierra. Toma la tierra. Entre todas, podemos. Tapia de Casariego. Oro satemos, mina no queremos. Pues la plataforma nació hace 7 años, hizo 7 años en mayo, y surgió a raíz de que otra empresa minera intentó explotar el oro del Salable con un proyecto a cielo abierto. Entonces, bueno, nos enteramos y se empezó a reunir gente. Al principio empezamos 3 personas. De esas 3 personas se fueron uniendo y al final, pues yo no sé, ese año seguimos unas 50, 60 personas. Se logró que el Principado realizase el proyecto de explotación a cielo abierto. Y ahí fue cuando nacimos. Después vino otro proyecto más, que era pues hacer un túnel, una cosa muy rara. A nosotros nos parecía que era fraccionar el primer proyecto, que estaba denegado. No sabe realmente qué se trae entre manos, ¿no? Porque yo pintaba muy mal, era justamente el boquillo ahora en este prato donde estamos ahora, y fue, ya te digo, lo segundo. Y a lo tercero, pues lo que tenemos ahora, un subterráneo de nombre. También es una explotación subterránea, pero puramente nominal. Si llamamos subterráneo a esto, pues perfecto, pero no es así. El yacimiento está al fondo, en el bosque pegado a la costa que está entre Mantas y Salave. Aquel bosque es donde está la antigua mina romana de hace 2000 años, y donde debajo, claro, los romanos sacaron todo lo que pudieron, y lo que ha quedado, que ha sido, por lo visto, bastante, pues ahí es donde iría, digamos, la galería entraría para atacar ese yacimiento que hay ahí debajo. Río Narcea Gold Mines en el 2005 intentó hacer un cráter de 600 metros de diámetro. Entonces, como el proyecto a cielo abierto ya fue rechazado, pues ahora Turgol propone una mina subterránea, que a priori parece que es más fácil de que salga adelante, ¿no? Todos los trámites legales y cumpliendo las leyes de costas, etc. ¿Qué pasa? Por experiencia de otras minas, de cómo funcionan todas estas multinacionales mineras en todo el mundo, esta gente lo que quieren es meterse, empezar, digamos, meter la puntita, empezar a hacer su mina. Y estamos convencidos de que cuando estén desarrollando la mina subterránea volverán a la carga con el cielo abierto, porque es la forma de extraer absolutamente todo el mineral y realmente, para realmente que sea rentable el proyecto. Bueno, es que la estrategia siempre es la misma: llegar a una comunidad de aborígenes aquí, pues en el norte de España, y bueno, intentar vender motos y dividir a la población. Evidentemente ellos son la salvación y el futuro, y el que no me siga, pues al infierno directamente, Sí, que van a crear empleo, sí, ¿cuánto? Ellos dicen 250, es mentira. En las minas de aquí han creado mucho menos, la décima parte. En Tapia no hay gente cualificada, por desgracia no hay ingenieros, ¿no? Ellos van a contratar, ellos tienen sus ingenieros y luego funcionan con contratas, vendrán gente de fuera, contratarán puntualmente a quien necesiten, y por mucho empleo que creasen iba a ser por 10-12 años no más, y que luego se van, y que hacen los ganaderos, que hacen los pescadores. O sea, no es sostenible, no es creíble. O sea, yo es que creo que echas números y es evidente que no, efectivamente no compensa. Juegan esa baza, ¿no? La crisis, el empleo, y otra cosa que no dicen es que Tapia tiene una tasa de paro muy inferior a la media de Asturias. Precisamente por eso, porque hay diversificación, ¿no? Aquí no dependemos de un solo sector, aquí hay ganadería, pesca, turismo, sector servicios. Y también no se puede olvidar que hay varios municipios afectados. Son escombreras de 53 hectáreas, y ellos dicen en sus propios proyectos entre 18 y 23 metros de altura. Pero tú imagínate, son unas colinas artificiales ahí de residuos que el viento arrastraría inevitablemente, polvo, partículas en suspensión, hacia toda esta zona. Algunas de las mejores ganaderías de España están aquí, que producen leche para alimentación infantil, o sea, leche de máxima calidad, más que probablemente llegarán los tíos de Nestlé y dirán, no, pues ahora no te la compro. Y bueno, pues aquí hay muchísimas casas rurales, gente que prácticamente vive del turismo todo el año, y también, pues a mí no me apetecería venir aquí teniendo a 500 metros una mina de oro, con ruido, con polvo, y no, luego ya veis toda la zona de mar que tenemos aquí, con mucho percebe. Se habla de percebes, se habla solo de Galicia, pero aquí hay un percebe buenísimo. Y hay como 30 y pico familias, como

que las partes templadas del mundo, donde se encuentran la mayor parte de las naciones ricas, serán las últimas y menos afectadas por el cambio climático. Los nuevos conocimientos sobre la afectación de la destrucción del Ártico sobre el norte de Europa y Estados Unidos sugieren que el calentamiento del Ártico es probablemente responsable de los extremos patrones climáticos que están experimentando las zonas templadas del planeta en estos momentos. En realidad, nadie sabe exactamente lo que sucederá climáticamente en Europa y Estados Unidos durante el próximo invierno y el verano siguiente, si la fusión del hielo sigue batiendo récords, pero es poco probable que sea una experiencia agradable. Por una parte, los gobiernos no están haciendo nada, casi no se puede esperar nada de ellos. Han abandonado cualquier pretensión creíble de responder a la crisis ecológica global en que estamos inmersos. Por otro lado, ahora empieza una peligrosa carrera dantesca por explorar y sacar beneficio de la nueva frontera ártica. La ansiedad por dominar y aprovecharse de los nuevos territorios del Ártico se expresa a través de proyectos extractivos promovidos por gobiernos y grandes empresas. La industria petrolera quiere así expandirse en uno de los ecosistemas más frágiles del mundo, donde el hielo, las tormentas y la oscuridad hacen los procesos de decontaminación casi imposibles. No está muy claro si es la estupidez, la codicia o la pasividad lo que nos está guiando como especie, pero lo que está claro es que tiene una grotesca dimensión autodestructiva muy alarmante. El hielo del Ártico, esa plataforma sólida vital para la regulación climática del planeta, se desvanece en el aire, y posiblemente nuestras futuras pretensiones de paz y prosperidad sean las siguientes en desvanecerse. Los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente hablan de unas 165.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de año, más del triple que en 2011. Se está hablando ya del peor año en lo que a incendios forestales se refiere desde que se tienen estadísticas. Incendios 2012. Crónica de una muerte anunciada. Sus propios medios de comunicación habían avisado con antelación de que 2012 se perfilaba como un año potencialmente catastrófico en cuestión de incendios. Las condiciones meteorológicas, altas temperaturas, sequía y viento, fueron señaladas como las grandes responsables del futuro crimen que se sabía iba a suceder. Sin embargo, la actitud del gobierno central y de los diversos gobiernos autonómicos ha sido, una vez más, excusarse en la mejor coletilla jamás inventada, la crisis. Bajo ese telón de fondo, la ya precaria política de prevención de incendios se ha visto reducida al mínimo, dejando abierta la puerta a pirómanos y especuladores inmobiliarios, industriales y madereros. En abril se anunció la desgracia. Tras los clamorosos recortes gallegos en prevención, ardían as fragas do Eume, bosque único en toda Europa. La devaluación de la protección de este espacio corresponde casualmente con varios intereses privados contaminantes. Una mina de andalucita, una celulosa con sus eucaliptos y Endesa y sus embalses, minas y centrales térmicas. Otro gran recorte en prevención y extinción de incendios se dio en la Comunidad Valenciana, 15 millones de euros y 1.000 brigadistas menos que en 2011. Precisamente en Valencia ha tenido lugar el peor incendio del año. A principios de julio ardieron 50.000 hectáreas alrededor de Dosaigües. Y todo ese humo huele muy mal. El pasado año la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana anunció la intención de ampliar el vertedero de Dosaigües. En diciembre se modificó la ley forestal de esta comunidad para que se pudieran recalificar suelos quemados antes de 30 años en los proyectos que se declaren de interés general. Tras el incendio, parece que solo falta que el proyecto de ampliación del vertedero de Dosaigües sea nombrado de interés general. ¿Os parece demasiado retorcido? Hace dos décadas, otro incendio voraz arrasó las montañas de Benidorm. Cuatro años después, modificando también la ley que impedía construir en terreno quemado, nació el pelotazo urbanístico de Terra Mítica. Encuentren las ocho diferencias. En León, la Consejería de Medio Ambiente no ha pagado en los últimos 8 meses a las empresas contratadas para los trabajos forestales en la región. Recientemente ha tenido lugar el peor incendio en la historia de esta provincia, con 15.000 hectáreas quemadas. En Málaga acaban de arder más de 7.000 hectáreas. El incendio comenzó en Barranco Blanco, un paraje natural donde hace unos años la Junta había declarado inviable un proyecto de 1.500 viviendas. Como vemos, la combinación de recortes con intereses privados parecen ir de la mano de los pirómanos y el viento. Los datos también hablan de 11 muertos y 300 detenidos en lo que va de año. Lamentamos sinceramente que ninguno de ellos sea ni político ni especulador. Y es que aunque ellos no sean los que enciendan la cerilla, las suelas de sus zapatos huelen a chamusquina. Supongo que como nosotros, ustedes también sintieron impotencia ante las noticias que les llegaban o vivían en primera persona. Y ha sido ese mismo sentimiento el que finalmente nos ha traído aquí. Ha habido una injusticia, un drama humano y ecológico que ha hecho que hagamos un gran esfuerzo, movilizarnos, tener la valentía de manifestar nuestro contento e indignación. Por eso hoy nos hemos congregado al margen de nuestras ideologías políticas, por algo más importante que nuestros derechos laborales o la tan nombrada crisis económica, para que lo acontecido no vuelva a suceder más nunca. Más de un 10% de La Gomera ha ardido. El pasado sábado 1 de septiembre, más de 3.000 personas salieron a la capital de la isla a exigir responsabilidades bajo el lema Más Nunca. Y es que tras la nefasta gestión de la catástrofe, hoy quedan muchas preguntas por responder. ¿Por qué los helicópteros tuvieron que ir a repostar a Tenerife los primeros días? ¿No se pudieron pedir todos los medios aéreos desde el principio? ¿Por qué se bajó el incendio del nivel 2 al nivel 1 cuando era evidente que una ola de calor podía reactivar el incendio? ¿Por qué se dejaron ir los hidroaviones justo en ese momento? ¿Por qué La Gomera no tiene un parque de bomberos profesionalizado? ¿Por qué La Gomera no cuenta con medios aéreos siendo como es reserva de la biosfera y teniendo un parque nacional patrimonio de la humanidad? ¿Por qué no se ponen de acuerdo Camilo, gobierno de Canarias y gobierno de España sobre la responsabilidad, medios y demás cuestiones relacionadas con el incendio? Necesitamos que nos expliquen, que nos aclaren, que no se esconda, que si uno se volviese a correr este riesgo, ¿qué pasaría? ¿Existe la necesidad de revivir lo acontecido? ¿Estamos seguros? ¿Tiene alguna coherencia que los ciudadanos prefieran poner en riesgo sus vidas antes de abandonar su vivienda? Situaciones como esta pueden llevar al límite de la desesperación. Nosotros no podemos vivir con tantas dudas. Confiemos en que hoy sea un día histórico y que el cambio que necesita La Gomera esté solo empezando. Porque La Gomera sí se mueve. Hoy cerramos el programa con los versos de Pedro García Cabrera, poeta gomerano que invocaba así a la voz de su isla. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad de sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Solo no estoy. Están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza. Aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas. Aquellos que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas. Los que lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar, le pido a todos cuantos partan su pan en esa isla que no sea silencio amordazado.